una señal más cerca de ti. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos. Ahora, la pregunta que usted no espera. Y 101.1 FM. Cariño, ya basta de tus juegos, que yo no soy ningún juguete. Amigo, no, esto no es justo, que yo no estoy para servir. Se te hace fácil con mi amor siempre jugar, pero muy pronto yo te pongo en tu lugar. No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño. Si me quieres o no, ya dímelo, para seguir yo mi camino. Mi parte he dado todo. Amiga, no soy un muñeco que le das tu cuerda cuando quieres. Piensas que todo está en que digas sí o no. A ver lo que dirás cuando te diga adiós. No debes jugar. Indiscutiblemente, tú sigues siendo la reina. Selena, the only one. No debes jugar con mi amor. No debes jugar. Dani, con el más duro, al arqueólogo. No, 99.5 y 100.1 FM. Conocí en un concierto, me dijo que estaba muerta, que le gustaban los temas y que el gitano la puso fresca, que le gustaba mi swing, swing, swing, que le gustaba mi cosa, la manera de vestir y que le gustaba mi boca. Ay, llévame pa' La Habana, que quiero dormir contigo. Si tú quieres nos casamos, que yo pongo los testigos. Me dijo, ay muchacha, no me coja pa' tus cosas, no, deja el cuento de terror, que aquí la novela es otra. Ay mamita, tú estás buscando guaracha, con el cuento del amor, me quieres tumbar mi casa. Geográficamente estamos ubicados dentro de la radio al sur de la provincia de Matanzas, aquí en Caletón, en nuestros estudios, en la emisión del día de hoy. Yo bueno, bueno. Arisbel García Méndez. El chico de la sonrisa amplia. Vamos a pasar. Soy tu embajador del amor, Aldenis Rodríguez Valdés. Ven y disfruta junto a nosotros de las atractivas y variadas opciones participativas de la tarde. No se confundan, no es lo mismo pisotear que dejar huella. Usted tan solo mira al cielo mientras yo veo las estrellas. Mi guitarra al mar, dos libros en la luna. El amor sin más son mi mayor fortuna. ¡Mira qué combinación, chamaco! Todos hacemos desde el sur. Sobre 99.5 y 100.1. Bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Al sur de la provincia.